servidora Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que existan en la tierra para todos ustedes. Se abrimos con Hasley Vergara y Guaco, valemos oro. Claro que sí, nuestro país vale oro, nuestra patria vale oro, nuestros atletas, nuestra gente vale oro y estamos felices. Tres medallas, señores, tres medallas olímpicas traen de regreso nuestros atletas, tres medallas y nueve diplomas olímpicos. Es decir, que estamos hablando, los diplomas olímpicos se le dan a los que están en los 10 primeros lugares del mundo. Bueno, nueve de nuestros atletas están entre los 10 primeros lugares de todo el planeta en esa disciplina olímpica. Y aparte de eso, tres medallas, la medalla de plata de nuestra Yulimar Rojas que nos llenó de tanto orgullo. Tenemos la medalla de bronce de nuestro Joel Finol, Joelito Finol en boxeo, que también nos puso a vibrar. Y la medalla de bronce, que ahí estuvimos, de verdad, como decía Lázaro Candal. ¡Qué angustia, qué nervios, qué desesperación al verla corriendo con la bicicleta en los brazos! Pero ahí está, lo lograste, Stephanie, merecías más. Pero gracias, Stephanie Hernández, por esa maravillosa medalla de bronce. Tres medallas traen nuestros atletas de regreso al país. Fíjense ustedes, Venezuela igualó en Río su máximo de medallas en una cita olímpica. Venezuela igualó en Río 2016 el máximo de medallas logradas por los atletas en unos Juegos Olímpicos al conquistar tres PCAs, igual que en Los Ángeles 1984, con el añadido de que en Estados Unidos todas fueron de bronce y esta vez el resultado fue una de plata y dos de bronce. En Los Ángeles, Rafael Vidal en natación y Omar Catarí y Marcelino Bolívar en boxeo lograron las medallas de bronce para Venezuela. 32 años después, en los 31 Juegos Olímpicos Río 2016, la delegación nacional igualó e incluso mejoró este récord con la medalla de plata de Yulimar Rojas en salto triple y las dos de bronce de Stephanie Hernández en ciclismo BMX y Joel Finol en boxeo. Además, la delegación venezolana en Río alcanzó 9 diplomas olímpicos, número que no incluye los 3 que tuvieron los medallistas Rojas, Hernández y Finol. 7 de los diplomas fueron para Betsabe Argüello en lucha, Edgar Contreras, taekwondo, Gabriel Maestre, boxeo. Es que de verdad que nosotros somos muy buenos en lucha, ¿no? Los deportes de combate. Jessica López, 2 en gimnasia. Pedro Ceballos, lucha. Yaniuska Espinosa, levantamiento de pesas. Los otros dos fueron para el equipo masculino de esgrima, integrado por Rubén Limardo, Silvio Fernández, Francisco Limardo y Kelvin Cañas. Y para el equipo de velocidad en ciclismo de pista, conformado por Ángel Pulgar, César Marcano y Gerson y Canelón. Con las tres preseas logradas en Río, Venezuela llegó a 15 medallas olímpicas, 2 de oro, 3 de plata y 10 de bronce. Esto sin incluir la medalla de oro de Arlindo Gubella y la de bronce de Adriana Carmona en los Juegos de Barcelona 92, cuando el taekwondo era un deporte de exhibición. Bueno, nuestros atletas llegarán el día de hoy. Se ha convocado a una movilización para recibirlos. También se estima que vayan al Palacio de Miraflores, donde serán recibidos por el presidente obrero Nicolás Maduro, ¿no? Ya tengo fallas con la internet. Me acuerdo, clarito. Me acuerdo clarito que antes, ¿no? Hablando de lo que es el Miss Venezuela, yo era pequeña, o sea, yo era una niña cuando ganó Maritza Sayalero y después cuando ganó Irene Sáez, ¿no? Y me acuerdo que eso era motivo de fiesta nacional. El presidente de la cuarta iba hasta el aeropuerto y le daban un recibimiento protocolar y la paseaban por toda Caracas, ¿no? Y, o sea, a una Miss. Mira, no tengo nada en contra de las mujeres que ven los certámenes de belleza como plataformas para iniciar una carrera artística, ¿no? Porque muchas veces los certámenes de belleza les abren las puertas del modelaje, del alto modelaje, o les abren la puerta para la animación de programas de televisión o para los dramáticos, ¿no? Pero, oye, estamos hablando de muchachas que, bueno, la naturaleza las dotó de un físico bonito o de un buen material para ser operable, como decía Osmel Sousa, dame una mujer alta y yo te la hago Miss Universo. Porque a punta de bisturí a punta de bisturí te pueden transformar a una persona, ¿no? Pero bueno, son mujeres que se preparan por un año caminando en pasarela, tacones, nadie se lo quita. Oye, pero estamos hablando de atletas, estamos hablando de deportes, estamos hablando de competencia, estamos hablando de las Olimpiadas. Y en la Cuarta República no teníamos atletas, ¿para qué vamos a apoyar a los atletas si nosotros somos malos para los deportes? Nosotros no tenemos chance, no vamos a ganar, no vamos a gastar plata en eso. Porque si hay otra cosa que también ha caracterizado al Miss Venezuela es que en la mayoría de los casos participan muchachas de la alta sociedad caraqueña y sus padres tienen platica suficiente como para costearles los vestidos de diseñador, las cirugías y todo lo demás, ¿no? Las que no son adineradas, esto ha sido en los últimos años, consiguen patrocinio. Entonces hay empresas que les pagan los vestidos, los zapatos, las clases de pasarela. Pero bueno, como era una cosa que al Estado venezolano no le generaba gastos, porque eso se encargaba tanto la empresa privada patrocinando a las jóvenes de el Miss Venezuela, o por el otro lado, los papás de las niñas, y mira señores, o sea, casi todas, porque había una Getz Blom. Andreina Getz Blom era una niña de la High Society. Irene Sáez era nada más y nada menos que socia del Club Campestre Los Cortijos. O sea, estamos hablando que en el Miss Venezuela, la mayoría, quitando a Norquís Batista y una que otra, son niñas de la alta sociedad venezolana. Entonces, bueno, tenemos como, por una Miss Venezuela, teníamos un presidente cuarto republicano que iba en plan de viejo verde a rendirle tributo a una buena cirugía y a un año de gimnasio. Pues ahora tenemos que la revolución bolivariana se apoya al deporte, se apoya a los atletas, los atletas le traen gloria al país y se les da el homenaje que ellos se merecen. Vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras de nuestro Joel Finol. De Venezuela en una Olimpiada, de verdad que es sumamente orgulloso y nos sentimos contentos. ¡Que viva Venezuela! ¡Hola! ¡Hola, Venezuela! Estoy sumamente contenta de estar acá. Todos los atletas que están acá han dado un gran sacrificio por defender la patria en estos Juegos Olímpicos. Todos dieron lo mejor de sí. Yo tenía prácticamente un año sin venir a Venezuela. Eso representa todo el trabajo que estamos haciendo. Hoy le traemos una medalla de bronce. Hubiese adorado traerle la medalla de oro, pero quiero decirles que la luché con todo, dejé todo en esa pista. Y eso es lo que hay que hacer, dejarlo todo cada día por Venezuela, por lo que ama, por nuestra pasión. Y bueno, Venezuela, esta medalla y estos títulos y estas victorias son para ustedes, para la alegría de Venezuela. Bueno, y contamos con la presencia, como les dije, del presidente del Comité Olímpico Venezolano, el profesor Eduardo Álvarez Camacho, y del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, quienes escoltaron esta delegación desde el inicio de los Juegos hasta este momento. Profesor Eduardo, ministro, su salutación breve para el pueblo de Venezuela en este momento. Adelante. Bueno, un saludo a todos los atletas que están aquí, a todos los medios de comunicación, a la gente que está apoyándolo, a los amigos, a los representantes, a los esposos, a las esposas, a los novios. Estamos muy contentos de regresar a la patria. Regresar a la patria con logros. 12 diplomas olímpicos, luchados cada uno de ellos, que pudieron convertirse en metales. Diferencias muy pocas, centésimas de segundo, metros, nos separaron de medallas. Pero lo que podemos tener seguro es que cada uno de estos atletas dieron el alma por traer a Venezuela honor y gloria. Y yo quiero decir en nombre de todos los atletas, del Comité Olímpico Venezolano, del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, que esta es la gesta donde más se ha logrado en el olimpismo para el país. Bueno, un saludo para toda Venezuela, un aplauso para nuestros atletas, para nuestra generación de oro. Contentos de estar en nuestra patria, de recibir a nuestros medallistas, a nuestros diplomistas y a toda nuestra delegación, a los 87 guerreros y guerreras que lo dieron todo, pero también decirle a sus entrenadores, a los planificadores, a los directivos, al Comité Olímpico Venezolano, al equipo del Ministerio y por supuesto al pueblo venezolano, nuestro reconocimiento por ese apoyo incondicional para nuestra delegación. 30 millones de venezolanos y venezolanas estuvimos allí acompañando a nuestros atletas y gracias a ese apoyo también hoy tenemos la mejor actuación de Venezuela en toda su historia en unos Juegos Olímpicos. Orgulloso, este es el orgullo venezolano, lo afirmativo venezolano. Hinchemos nuestro pecho y levantemos nuestra frente bien en alto y sintámonos orgullosos de ser venezolanos. ¡Que viva la generación de oro! ¡Que vivan nuestros atletas! Gracias, ministro. Y con el aplauso del pueblo venezolano continuamos esta jornada maravillosa. Yo quiero pedirle a nuestros atletas que bajen por acá, por favor. Y vamos a darle unos minutos para que puedan compartir con familiares y amigos que se han acercado hacia esta zona. Suéname la musiquita venezolana. Bien, escuchamos entonces desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, pues el final de las declaraciones de nuestro Joel Finol, medalla de bronce en boxeo, las palabras de Stephanie Hernández, medalla de bronce en ciclismo BMX, las palabras de Eduardo Álvarez, de nuestro ministro de Juventud y Deportes. Aquí estamos pues celebrando llenos de orgullo, ¿no?, por el regreso triunfante de nuestros atletas. Nada que ver, ¿no? De verdad, cuando iba el presidente, iban los presidentes Viejos Verdes a recibir a las mises que traían una corona y las paseaban por toda Caracas. Me acuerdo que después, cuando volvimos a tener Mises Universos con Chávez, decía la derecha: ¡ay, y no la va a ir a recibir al aeropuerto, pero sí le trae una gloria al país! No, señores, está bien, celebramos una corona de belleza, pero más celebramos los éxitos de nuestra juventud, que desde chamito, que le echa pichón y le trae gloria al país con el deporte, que le trae gloria al país con la cultura. Por ejemplo, nuestro Sistema Nacional de Orquestas. Tenemos muchas cosas que celebrar y es importante, ¿no?, este desenvolvimiento de los atletas venezolanos en las Olimpiadas de Río. Son importantes porque refrescan el sentimiento patrio, refrescan nuestra autoestima y nos dan una luz, nos dan una alegría en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, con esta guerra económica que nos está asfixiando, con los problemas de la especulación, los problemas del bachaqueo, la conflictividad política, esa espada de Damocles llamada toma de Caracas el 1 de septiembre. Oye, que uno, de verdad, que como me decía una buena amiga, que a veces uno tiene un sentimiento de agobiante, de repente, de soledad, y no estamos solos. Somos una patria, somos un país que sueña, somos un país que lucha, somos un país que triunfa. Porque como se los decíamos la semana pasada, los atletas que nos representaron tan dignamente en Río no son ajenos a la guerra económica. Y le demostramos al mundo, aquellos que hablan de crisis humanitaria, de que Venezuela se está hundiendo, le estamos demostrando al mundo que el pueblo venezolano se crece ante las dificultades. Gracias, Stephanie, gracias, Yulimar, gracias, Joel, gracias a todos estos atletas que nos trajeron diplomas olímpicos, gracias a todos los atletas que participaron por esta alegría y por este ejemplo de constancia, de perseverancia, de crecerse ante las dificultades. De verdad, gracias muchachos. Muchachas, aquí estamos celebrando por todo lo alto el éxito de nuestros atletas, ¿no? Por supuesto que la mezquindad no tiene límites. El viernes, ¿no?, con esa gran alegría, escribí, no lo hice en la cuenta de Ensativizai, lo hice en la cuenta personal, familiar. ¡Feliz! ¡Feliz por estos triunfos, por las medallas, por los diplomas, por no sé qué! Y los únicos que me gusta que conseguí fueron los de los amigos, camaradas. Ninguno de los opositores, bueno, solamente una, la novia de mi sobrino, puso un me gusta. Para el opositor no hay medallas que celebrar, no hay diplomas que celebrar, no hay nada que celebrar. Ahí están lanzando unos mensajes enfermizos, por un lado diciendo: dejen de colgar recetas porque aquí en Venezuela no hay un carajo. Con la foto del bichito este, My Precious, del Señor de los Anillos. O por el otro lado, colocando budas. Yo amo a todo el mundo, yo amo a todo el mundo. Oh, vamos a amarnos, elevar la vibra. Pero Nicolás, muérete, Chávez, eres tal. Es impresionante, señores. Pero bueno, nosotros sí tenemos las vibras en alto y celebramos con todo el ánimo del mundo este triunfo de nuestra Venezuela. Bueno, son las 10:21 minutos, vamos a hacer una pausa y este tema dedicado a nuestra bella patria, dedicado a Venezuela, dedicado a nuestros atletas. Yarumi Zambrano, Venezuela, mi canción. Sonrisas de mi pueblo, mis hermanos, se vislumbra en mi canción, sueño cercano. Como madre me alimentas, con tus ojos me refrescas, me das todo ya que más puedo pedir. Solo me queda decir que lo que pueda hacer por ti me hará feliz. Bella tierra, Venezuela, canto y tu aroma me acaricia en juventud. Madre mía, compañera de alegría, es mi vida estar contigo siempre aquí. Es tu cielo, mil estrellas.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Nuestra cita semanal. ¿Ah, sí? Velas, música, champán. Claro, claro. 7 días preparándolo. Siempre en la misma situación. Sola, odiándote y amándote. Siempre termino en un rincón. Sola, besándola. Para nada. Sabes, no sé vivir sin ti. Ah, lo siento. Quiero que tomes una decisión. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede darte ella? Dímelo. Soy tu gran amor. Eres tú. Pero no cambia nuestra situación. Estoy harta de vivir así. Sola, odiándote y amándote. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. ¿Qué puede tener ella que no te? Yeah! Ajá, estábamos aquí muertos de la risa porque yo estoy aquí con los invitados. Y entonces escucho bien y digo, ya va, pero esto yo no lo pauté, este no es el tipo de música que yo pongo en la ventana. Y resulta que, bueno, hubo un pequeño error con el código y terminó sonando lo que usted jamás escucharía en la ventana si soy yo la que, o sea, si no hubiera habido un error. No, esas canciones de la mujercita sufrida, no me dejes, macho, no, no, ¿qué tiene ella que no tengo yo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eso no va para nada con la ventana, así que bueno, aquí. Y vamos a abrir con un tema bien chévere de lírica que se llama Guarapo y Melao. ¿Y por qué quería? Íbamos a hablar de guarapo. Íbamos a hablar de guarapos. Y nada más y nada menos que de Guarapo Literario. Ese es un programa que va a arrancar este miércoles de 7 a 8 de la mañana. Entonces uno dice, oye, vale, pero un guarapo rico, un guarapito literario, un programa de literatura a las 7 de la mañana. Pero por favor, si me estoy despertando. Pues señores, se van a despertar bien sabroso. Como dice el eslogan, leemos para despertar. Mira, tienen que escucharlo. Yo quedé enamorada del demo, un programa grato, dinámico, alegre. ¿Y cómo no va a ser grato, dinámico, alegre si es manejado por gente joven, gente de verdad, gente joven, gente creativa, que se trata de Karen Arreaza y Jesús León? Ellos son de la Fundación Biblioteca Ayacucho y nos acompañan aquí en La Ventana. Bienvenidos a La Ventana. Hola, Enza, buenos días. Bueno, estamos aquí pues anunciando de fiesta, celebrando el lanzamiento de Guarapo Literario este miércoles de 7 a 8 de la mañana. Cuéntenle a nuestras usuarias, a nuestros usuarios, de qué se trata este sabroso guarapo literario para despertarse bien rico. Bueno, Enza, gracias por la invitación al programa. Y bueno, es la primera oportunidad que tenemos para conversar un poco acerca del programa que estamos emprendiendo y que Alba Ciudad nos está dando el espacio y la oportunidad. Y bueno, siempre habíamos tenido en la fundación, siempre nuestros libros eran algo como muy serios, eran vistos como hasta intimidantes, y era la oportunidad de hacerlos un poco más gratos, un poco más cercanos al público general, ¿no? Entonces, vimos la oportunidad en la radio y tenemos que aprovecharla. Entonces, nos planteamos hacer un programa, como bien glosaste, dinámico, orientado a un público más amplio, más general, y para eso estamos nosotros, los más jovencitos de la fundación, como restreados con eso y queriendo demostrar nuestros libros, ¿no? Bueno, y a través de varias secciones que van a ir conociendo a lo largo del programa. Pero siempre pensando en que no es el programa clásico de libros que podríamos encontrar. Sí, porque uno muchas veces, ¿no? Muchas personas tienden a asociar los programas que tienen que ver con libros o que tienen que ver con cultura, pues con una cultura elitesca. Hay gente que tiene como que metido el chip de la primavera de Vivaldi sonando con un personaje muy querido por los venezolanos, Arturo Ular Pietri, pero un señor que se veía sentado tieso frente a una pantalla de televisión bastante viejito diciendo Amigos Invisibles. Y ahora vamos a hablar sobre, entonces la gente dice, uy, no, déjame cambiar de canal porque me voy a dormir, ¿no? Sí. Y sin embargo, eso no es así. No, de verdad que si hay algo bien rico, yo no sé si ustedes lo han vivido, yo sí lo he vivido, que leo en colectivo, entre varias claro. personas, leemos un mismo libro y nos reunimos todas las semanas para hablar sobre el libro. Y no es un debate literario de altura, sino, ¿y qué piensas tú que va a ser tal personaje? No, a mí la parte que más me gustó, porque comentar libros es muy parecido cuando uno comenta una película o cuando uno comenta de repente el último episodio de la última temporada de Juego de Tronos, que se arma todo un debate. O sea, hablar de libros es sabrosísimo. Hay mucha tela que cortar. Pero fíjense ustedes, de qué, para quien no conozca, ¿no? Porque estamos hablando de un público amplio, para bueno, los que venimos del mundo académico, de la universidad, o los que somos bachilleres en humanidades, que uno pues está más en contacto con la literatura, conocemos qué es la Biblioteca Ayacucho, que por cierto es una de las colecciones, una de las bibliotecas más importantes de América Latina, y que en cualquier país del mundo pagarían lo que fuera por sus publicaciones. Háblenos sobre la Fundación Biblioteca Ayacucho y qué es la Biblioteca Ayacucho. Bueno, primero que nada quiero mandarle un saludo a los compañeros de la Biblioteca Ayacucho, que estoy segura que nos están escuchando en este proyecto iniciático que estamos arrancando en este momento. Y bueno, como decías, no solo se lee en colectivo unos con otros, uh-huh. O sea, entre grupos, sino que es todo un continente leyendo Biblioteca Ayacucho. Uh-huh. Y es eso, Biblioteca Ayacucho es un proyecto que reúne todo el pensamiento, la filosofía de un continente, de una historia en común. Y me parece que en esa numeración que va desde uno, que es Bolívar, hasta los más recientes, los 252, que ya vamos por el que se publicó recientemente. Bueno, está Luis Beltrán Prieto Figueroa, está, exacto, Pedro Jorge Vera. Entonces, ¿qué es Lima? Es Lima lo Horrible. Lima lo Horrible de un escritor peruano. Salazar Bondi. Es eso, es un conteo de toda una literatura, de toda una historia en común. Claro, pero ya que estamos hablando del pensamiento, entonces la Biblioteca Ayacucho publica puros libros de corte filosófico, político, o manejan diferentes géneros. ¿Cuál es el criterio que maneja la Fundación Biblioteca Ayacucho para las publicaciones? Mira, el criterio es que se postulan diferentes títulos, ¿no? Sobre todo para la colección clásica. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice la palabra biblioteca, es un sitio donde se recogen todas las obras fundamentales. Entonces, se hacen postulaciones. Es decir, alguien dice, mira, en Biblioteca Ayacucho debería estar este volumen. Y bueno, y Biblioteca Ayacucho tiene cualquier cantidad de temas variados. Tiene narrativa, crónica, tiene narrativa, tiene poesía, tiene ensayo como los géneros conocidos, pero también tiene crónicas de India, tiene toda la literatura de los pueblos originarios, o sea, todos los mitos fundacionales de los incas, de los aztecas, de los mayas. Sí. Y muy ricos, muy, muy ricos. También tenemos cosas como pensamiento político, tenemos libros de izquierda, tenemos libros de los conservadores también, porque justamente lo que persigue una biblioteca es recabar cualquier tipo de libro, ¿no? Cualquier tipo que pueda ser digno de leer y cualquier tipo de libro que necesite preservarse a lo largo del tiempo, ¿no? Y justamente esa biblioteca, a pesar de no ser algo físico, es algo inmanente que está ahí, los títulos, tú sabes. Uno, Karen y yo estudiamos literatura, estudiamos letras, y seguramente le pasó a ella como a mí que cuando uno le mandaban a leer algo de biblioteca, cualquier texto, uno siempre decía, eso seguro está en Biblioteca Ayacucho, sí, a pesar de que no estaba. O sea, hay veces que no estaba. Aparte que además de tener el texto, ¿no? Uno de los libros de la Biblioteca Ayacucho que yo tengo es Nuestra América, de José Martínez. Claro. Que lo compré cuando estaba en la universidad porque me mandaron a leerlo, sí, cuando vi literatura latinoamericana en la Escuela de Artes y no sé cuánto, ¿no? Y una de las cosas que tiene la Biblioteca Ayacucho es que te tiene una excelente cronología. Sí. Exacto. Todos los libros te tienen una cronología de los hechos históricos para el momento en que vivió el autor. Del autor, o sea, y tiene toda una introducción, todo un análisis, sobre todo una presentación sobre el autor y su obra, que de verdad que no tiene desperdicio. Son unos libros que, aunque muchos no lo crean, son muy valorados a nivel internacional, sí, porque es una de las colecciones más completas y más profundas de toda América Latina y del mundo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Últimamente hemos estado en una fase como de renovación. Uh-huh. Y bueno, y arrancamos lo que fue el proyecto de Biblioteca Ayacucho Digital, donde se pueden... Exacto, le iba a preguntar sobre sí, eso. Donde se pueden descargar. Si quieres, ahorita en un ratico hablamos un poquito más de eso. También comenzamos una colección de cómic. Eso está muy, sí, bueno. Sí, sí, comenzamos Ayacucho una... Ayacucho Ilustrada. Entonces, son eso. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que esa biblioteca, esa colección clásica que tenemos, resultó un manantial inagotable de cosas, ¿no? Y parte de lo que surge de ese manantial es justamente el programa radial, ¿no? El guarapo literario que vamos a emprender el miércoles. Y porque ahí en la colección clásica está todo el material que vamos a exponerles, a llevarles hasta sus hogares y hasta sus carros, hasta donde estén escuchando la emisora. Estamos conversando con Jesús León y Karen Arreaza. Ellos son de la Fundación Biblioteca Ayacucho y son los conductores del programa Guarapo Literario, que arrancará, ¿no? Saldrá su primera emisión este miércoles de 7 a 8 de la mañana. Esto que nos estabas hablando, esto que nos estabas comentando de Biblioteca Ayacucho en cómics, ¿lo van a hacer en formato digital? ¿Lo van a hacer en formato de papel? ¿Pudieras hablarnos más a profundidad sobre esta Biblioteca Ayacucho Digital, que tengo entendido que será lanzada o será promovida en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela? Sí, sí, siempre Biblioteca Ayacucho Digital siempre ha estado como en cada evento que pueda sirva para promocionarse, y en la feria esperamos tener un espacio fundamental para eso, ¿no? Un espacio de importante, ¿no? que sea el spotlight de la feria. Ya tenemos casi 250 títulos. Tenemos más de 250 títulos que, bueno, que van variados desde libros de narrativa que se consiguen, libros de la currícula de los liceos, libros de poesía. Tenemos una amplia variedad de géneros y de autores. Y con respecto a la Biblioteca Ayacucho Ilustrada, por los momentos está nada más en papel. Pero también está susceptible de que se aparezca pronto en Biblioteca Ayacucho Digital. Y van dos volúmenes. El primero Sueños, que es basado en el tomo de Sor Juana de la Cruz. Ay, es hermosísimo ese primero sueño. Y las ilustraciones son muy buenas, son hermosas. Sí, porque esos son mitos originarios. Seguramente, sí. Y el segundo es Tierras y Linajes. Ay, hermoso. Sí. Ay, hermoso, yo los quiero. Seguro, seguro. Ahora fíjense, estamos conversando con Karen Arreaza y Jesús León. Ellos son de la Fundación Biblioteca Ayacucho. ¿Y los libros en formato digital se descargan gratuitamente o están a la venta? Por los momentos tenemos la distribución gratuita digitalmente. Hay proyectos de poder vender libros a través de internet. Por una cuestión de que ahorita tenemos nada más libros en dominio público y libros que expresamente hayan dado al autor la autorización. Claro. Al poderlos vender, podemos vender libros que usualmente no se podrían descargar gratuitamente. Claro. Y para la exportación, porque la Biblioteca Ayacucho es una de las bibliotecas más prestigiosas que tiene nuestra América. De hecho, una vez le escuché a una persona que esos libros en la frontera con Colombia se bachaquean y en Colombia pagan una gran cantidad de pesos por los libros de la Biblioteca Ayacucho, y esta persona planteaba que por qué no exportábamos estos libros que son tan cotizados en nuestra América y en los países de habla hispana, en los países de habla hispana en general. Sí, sin duda, la iniciativa del gobierno bolivariano de los últimos años ha sido el de entregarle libros al pueblo, ¿no? A la gente. Entonces nos hemos concentrado un poco en lo que es el mercado interno, el mercado venezolano. Y Biblioteca de Ayacucho se consigue en cualquier librería del sur. Baratísimo. Sí, muy, muy, muy económico. Tremendas ediciones y sumamente económicos. Muy económicos. Todavía hay libros son libros antiguos de edición de larga data, que se consiguen en 4 o 6 bolívares. Y ahorita arrancamos también con una iniciativa para volver a exportar los libros de Biblioteca Ayacucho. Eso sería como a mediano plazo, ¿no? Porque es una fuente de divisas importante, ¿no? Y que deberíamos rescatar. Claro. y que los libros... Sí. Es que además los lectores que conocen y reconocen Biblioteca Ayacucho los buscan y están detrás de ellos y viajan para acá y los piden y quieren que se los mandes. Y entonces es como siempre están pendientes de los libros y de coleccionarlo, porque además es esa conciencia de coleccionarlos todos y tener la Biblioteca Ayacucho completa. Estamos conversando con Karen Arreaza y Jesús León. Ellos representan a la Fundación Biblioteca Ayacucho y son los conductores de Guarapo Literario, un nuevo espacio en Alba Ciudad que arranca este miércoles de 7 a 8 de la mañana. ¿Podrían adelantarnos con qué secciones cuenta el programa, con qué cosas se van a encontrar las personas que los escuchen? Bueno, Un poquitico, una breboca, para que la gente quede picada. Jesús León ha estado trabajando en algo que me parece maravilloso, maravilloso, que es una especie de book trailer en donde va a explicar, en donde se coloca a especie de tráiler de película, un libro de Biblioteca Ayacucho, dándole un giro que es muy atractivo. Y ya por ahí es como que vamos a atrapar a muchos lectores. Espero que les guste mucho este proyecto. Sí, bueno, y parte de lo que queríamos es también mostrar lo que es el trabajo editorial, ¿no? Tenemos secciones donde habla del trabajo de edición como tal, la parte de corrección, que muchas veces la gente siente curiosidad, la parte de corrección, la parte de edición, la parte de producción editorial, ya que ya es cuando el libro, cómo se diagrama, cuando va a imprenta. También curiosidades de Ayacucho, como por ejemplo, cómo reconocemos un libro de Ayacucho. También trivialidades como que cuánto pesa toda la colección clásica, ese tipo de cosas. Bueno, numerológico. Claro, claro, es una cuestión de buscar más allá del texto de autoridad. Como bien mencionabas a Juliar Pietri, antes la idea de un programa cultural era tener una autoridad que te decía qué era lo oculto y qué era lo correcto y qué era lo que deberías leer. Y no, ahorita lo que queremos es que, mira, puedes leer lo que quieras, y aquí hay un montón de libros. Exactamente. Sí. Bueno, estamos conversando con Jesús León, Karina Arreaza. Yo soy los conductores del programa Guarapo Literario de la Fundación Biblioteca Ayacucho, que arrancará este miércoles de 7 a 8 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la ventana. Algo que quieran decirle a nuestros usuarios, que ya va a estar atento para el próximo miércoles. Bueno, que nos sintonicen el miércoles de 7 a 8 de la mañana y que se vuelvan lectores y radioescuchas del programa y de Biblioteca Ayacucho, bueno, Guarapo Literaria. Aquí ya tienen a una que no se lo va a perder. Muchísimas gracias, Enza García. 10:53 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos, espero que este sí sea, con Faison, Arepa, Guarapo y Flow. Se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte que lo que traigo es candela. Oye, como se canta en mi tierra. Como se canta en mi tierra, mamá. Oye, como se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, como se canta en mi tierra. Arepa, guarapo y flow de Venezuela. Música y letra, estilo, flow. Pa' tus oídos, puro hip hop latino, you know. Burda fluido, continuo y conciso. Digo preciso, cuál es el guiso. Mestizo, mueve este hechizo que mete con tremendo bajarete. Y ya abre por tu banquete. Mueve esta tierra mi negra y esto lo se desintegra. Ya lo pusimos a gozar, dándole un poco de candela. De mi tierra, Venezuela, y de aquí nadie nos tumba. Dándole voces y rumba, nadie revienta la tumba. Producción no la protege la macumba. Así que siente el flow, haciendo este zumba. Que zumba dando sabor y canela sin que se acabe esta rumba. Oye, como se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte que lo que traigo es candela. Oye, como se canta en mi tierra. Como se canta en mi tierra, mamá. Oye, como se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, como se canta en mi tierra. Arepa, guarapo y flow de Venezuela. Recuerdo cuando poco a poco empecé a soñar con tu inmensidad, poder conquistar. Y a su vez conociendo a mi gente, dándole música diferente. Con Paisón está diciendo presente. De Venezuela pasó el continente. Y que mi son se pega. Porque tiene flow del Caribe, mi vera tranquila. Por favor, usted llega. Así que escucha el son, para que mi gente lo goce del corazón. Oye, como se canta en mi tierra. Vámonos pa'l monte que lo que traigo es candela. Oye, como se canta en mi tierra. Como se canta en mi tierra, mamá. Oye, como se canta en mi tierra. Somos latinos dando sabor y canela. Oye, como se canta en mi tierra. Are

coopera. La grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Oye, no es para tanto, tus gritos ya me vienen estresando. Pero dime, dime, dime, dime, ¿cuál es tu mala leche? 7 de la mañana, desayuno despacio, como si estuviera en un palacio. El barrio con su bulla, la luz que no ha venido. Hoy va a ser sin duda un día entretenido. Paso 15 minutos espiando a mi vecina. Yo que me enveneno y la muy zorra no me mira. La cuenta de la electricidad me está acabando. Pero, ¿qué voy a hacer si es que vivir me está matando? Ahora que tengo mi cerebro en coma. Ahora que el carro de mi vida está sin goma. Ahora que estaba tan tranquilo con mis vicios. Ahora que todo sale cuando me encapricho. Todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra. Gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, no es pa' que te despeche. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toque la nariz. ¿Cuál es tu mala leche? Relájate y coopera, nena, la grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Oye, no es para tanto, ya siento que te vienes estresando. Pero dime, dime, dime, dime, ¿cuál es tu mala leche? No traigo soluciones, no regalo sorpresas. ¿Qué culpa tengo yo de tus dolores de cabeza? Si estamos en lo mismo, no me ofendas, no te reprendas. Dale un chance a tu cerebro pa' que se distienda. Venimos de un estirpe única en el mundo. Si somos el calor que quema desde lo profundo. Dime, ¿por qué no nos tratamos como hermanos? Me late el corazón cuando me dicen cubano. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeche. Si yo no te hago daño. Coopera. Si yo no te hago daño, dime, dime, ¿cuál es tu mala leche? Once, 8 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación cubana Moneda Dura, Mala Leche. ¿Cuántas veces no pasa eso? Aquí uno sale a la calle y lo que ves es un montón de carones, entonces te subes en la camionetica y nunca falta que agarres y estés sentadito en tu banquito y de repente escuches un ¡qué desgracia! Y mira la cola aquí, o agarra y estás ahí agarrado por todos lados en el metro y la gente agarra y te empuja y uno trata de echar pa'lante y nada. Y dime tú, de verdad, cuando uno está en una cola para cualquier cosa y empieza entonces la gente a quejarse o empieza o viene el coleón de turno, entonces, conchale, vale, uno que sale con ese ánimo, ¿no?, con esa alegría, con esa energía a la calle y de repente se encuentra con todo un entorno que te termina amargando el día. También ocurre, porque también puede ocurrir que uno agarra y uno se levanta en las mañanas y tiene un mal momento, qué sé yo, como me pasó esta mañana, que se metió una paloma dentro de mi apartamento y armó tremendo rebulicio con los perros, que tuve que pedirle auxilio a la conserje. Y bueno, de repente, ese tipo de cosas a uno, bueno, yo me terminé riendo, ¿no? Después de pegarle 40.000 gritos a los perros para que se quedaran quietos, ¿no? Pero una persona se termina riendo, otra termina de mal humor, furiosa con la vecina de abajo que tiene una paloma de mascota que se le escapó y se metió en tu casa, ¿no? Entonces sales de mal humor y le gritas al chofer de la camioneta y agarras a gritos a tus compañeros de trabajo. Entonces, las emociones son algo inherente a los seres humanos, es algo inherente a nosotros, pero las emociones definitivamente hay que controlarlas muchas veces. Y sobre eso vamos a hablar en el programa de hoy. Se encuentra alguien muy querido por los ventaneros y las ventaneras, muy querido por esta servidora. Se trata nada más y nada menos que el psicólogo clínico y cantautor y panita José Garcés. Bienvenido, José, a La Ventana. Y bueno, háblanos, que vamos a conversar sobre lo que es el control de las emociones y una iniciativa que se dio en tu veche, en tu urbanización, de dictarle talleres de control de emociones a los vecinos. Bienvenido. Y sí, y buenos días, Enza, buenos días a todos los usuarios de La Ventana. Gracias por recibirme otra vez aquí en este espacio tan querido. Y sí, el control de las emociones creo que es uno de los elementos importantes, no sé si el más importante, pero sí uno de los más importantes en este momento en que vivimos. De guerra psicológica que estamos viviendo. De guerra económica, sí. Que están atentando contra la estabilidad psicológica del venezolano. Y ya sabemos que esos son los objetivos. Acuérdense que cuando empezaron con esto, con esta guerra económica, pudieron hacerse de la Asamblea Nacional, los sectores de la derecha, ellos, como ya lo habíamos escrito en un artículo a finales del año pasado, sabíamos que no iban a cejar en su intento y es más, iban a recrudecer esto, porque si haciendo pasar un poquito de cola lograron hacerse con la Asamblea Nacional, bueno, ya sabemos que ellos lo que quieren es apretando el poder político. Las tuercas se quedan con el país. Claro, y eso es lo que quieren, ¿no? Y ellos no van a ver por los lados, no van a tener ningún tipo de miramiento con la población. Ya lo han hecho en otros países. Bueno, la derecha... pero es que acaso es tener miramientos con la población, matarla de hambre como lo están haciendo. El secuestrar las medicinas, por ejemplo. Sí. O sea, sí. Matarla de hambre es un decir, en un sentido metafórico. O sea, pero el secuestrar las medicinas, el secuestrar las fórmulas lácteas para los bebés, claro. El secuestrar los pañales, o sea, eso es no tener miramientos. Si así son, siendo oposición, imaginémonos cómo serán siendo gobierno. Dios nos libre de esa gente siendo gobierno, si son capaces de hacer eso desde la oposición. Pero bueno, sabemos entonces, ya eso, hay muchos foros, mucha gente que ha escrito acerca de eso. No es el objetivo de esta conversación esta mañana. El objetivo es más bien que nos demos cuenta que estamos en un momento donde se nos está atacando el psiquismo a través de muchos elementos. Uno de ellos es la guerra económica. Y nos está haciendo desestabilizar en lo emocional, incluso en el seno de la familia. Gente que pelea, inclusive por problemas de dinero, que es una de las cosas más sensibles, más delicadas, más frágiles, porque es la estabilidad económica que una persona puede proveer a su familia, y al ver que no puede cumplirla como antes la cumplía, puede sentirse indefensa. Y un problema de tipo económico, como que no tengo real, como que no tengo para comprar esto, puede generar una herida muy, muy profunda, muy profunda. Entonces, el control de las emociones de verdad es algo bien importante. Sobre esta herida profunda vamos a volver posteriormente. Quiero quedarme en la idea en este momento del control de las emociones. Y les cuento una experiencia. Allá en la UVCH, el doctor Luis Padrino, en San Juan, hemos iniciado unos talleres de control de emociones. La gente le ha gustado muchísimo, muchísimo. Le gustó tanto que yo en un principio sugerí hacerlo una vez por semana y ellos quisieron dos veces por semana. Oye, qué bien, ¿no? Sí, y lo estamos haciendo dos veces por semana. Nos estamos reuniendo, hacemos relajación, hacemos meditación y vamos explicando algunos mecanismos de el por qué las emociones ocurren, el caso de la rabia, el caso de la tristeza. Nos vamos paseando por cada uno de estos complejos psicológicos para que la gente tenga herramientas, ¿viste? Para que la gente tenga herramientas para manejar esto. Es una iniciativa, bueno, que nosotros hemos adelantado y venimos con esto desde hace algún tiempo con otras cosas, con otros conceptos. Ya mucha gente conoce acerca de los talleres y las charlas que hemos venido dando acerca de los elementos psicológicos de la guerra económica. Hemos escrito acerca del tema. Lo que quiero señalar es que los psicólogos tenemos una oportunidad de oro, una oportunidad muy bonita para ofrecer cosas, herramientas que nosotros hemos venido estudiando durante años, ofrecérselas a la población para que pueda de alguna manera sortear este momento tan frágil, tan difícil, tan delicado en este momento en nuestro país. Por ejemplo, qué sé yo, el caso de la rabia. Ajá. El caso de la rabia, la rabia es un universo realmente, es algo muy, muy complejo, muy grande. Decir que hay una sola variable por la cual aparece la rabia es mentira realmente. Son muchas variables, es un proceso multicausado, pero podemos ir profundizando el caso de la rabia. Y la rabia es uno de los elementos que está bien, bien presente. Entonces vemos como el caso de la canción que escuchábamos antes, que además me pareció maravillosa para ilustrar lo que íbamos a hablar, de estos cubanos, ¿cómo que se llaman? El grupo se llama Moneda Dura. Moneda Dura. Y la canción se llama Mala Leche. Sí. Pero hay mucha rabia, y entonces uno va haciendo la cola siempre, ¿cuánto? Vociferando en las camionetas, igualito como tú lo decías. Sí, la cola. En la familia se puede pelear, porque los ánimos tienden a caldearse en estas situaciones. Uh-huh. Y la rabia es un complejo energético doble. La rabia es un complejo energético doble. Así como una moneda de dos caras. La moneda de dos caras, por un lado tiene una cara, por otro lado tiene sello. Uh-huh. No, así es la rabia. La rabia, por un lado, se llama rabia y por otro lado se llama tristeza. Sí. Entonces, la emoción. De hecho, creo que yo te lo escuchaba a ti, que cuando una persona está irritable, muy irritable, eso es señal de depresión. Es uno de los elementos que nosotros buscamos en la depresión reactiva, la irritabilidad. Porque es ese complejo energético donde la tristeza y la rabia, que son dos caras de la misma moneda, están presentes. Entonces, siempre pongo el ejemplo. Pongo el mismo ejemplo, y todos mis pacientes van a escuchar este ejemplo y van a saber otra vez. Qué sé yo, la mujer llegó a su casa, se encontró a su marido con otra. Y entonces, bueno, le arma un escándalo. Hay una rabia. Pero cuando tú exploras más profundamente, ves que hay una tristeza, ves que hay una gran tristeza. Claro. Porque se sintió desplazada, se sintió no querida, se sintió abandonada. Engañada, humillada. Humillada. Entonces hay una gran tristeza, pero nosotros inmediatamente lo cambiamos por la rabia. Eso es rapidito, eso en milésimas de segundo lo cambiamos por la rabia. La tristeza genera la rabia. Lo que genera la tristeza es la falta. ¿Qué es lo que me falta? Como nosotros no estamos acostumbrados a mirarnos para adentro, porque no hacemos meditación, no hacemos psicoterapia, no reflexionamos, sino que de una vez, desde la mañanita, empezamos a mirar para afuera, y miramos a los demás, y miramos la televisión, y miramos la prensa, y no sé cuánto, pero nunca nos detenemos a mirarnos, entonces no sabemos lo que nos falta. Y como no sabemos lo que nos falta, caemos en la tiranía de la rabia y la tristeza. Por eso andamos, o lloramos, o armamos un rollo. O armamos un rollo o lloramos. O lloramos o armamos un rollo. Y así se nos va la vida. Así nos va la vida entre la rabia y la tristeza. No nos detenemos a ver qué es lo que nos falta. Porque lo que nos falta es justamente lo que genera la tristeza. Cuando tú puedes identificar qué es lo que tú quieres y puedes establecer una estrategia para conseguir aquello que tú quieres, ya te liberas de la tristeza y por tanto te liberas de la rabia, que es la emoción falsa. Yo pongo el ejemplo siempre de un carro que le falta gasolina. Si el carro le falta gasolina, no prende. Entonces, ¿qué? Tú puedes echarle agua a ese carro y no va a prender. Tú puedes echarle refrigerante y no va a prender. Tú puedes echarle aceite, no va a prender porque lo que le falta es gasolina. Así somos nosotros con la rabia y la tristeza. Nosotros peleamos, gritamos, batuqueamos, no sé. Y eso no hace que no mejoren nada. No hace que mejoren nada la relación. Porque la rabia es la emoción falsa. La verdadera emoción es la tristeza. Por eso que yo digo que la rabia no se cura. Pero la tristeza sí. Y la tristeza se cura cuando sabemos qué es lo que nos falta. ¿Por qué la rabia no se cura? Bueno, en las parejas uno lo ve clarito. Cuando empiezan a discutir, se sacan cosas que pasaron hace 20 años. 20 años. Y se los reclaman de forma tan vívida como si hubiera sido ayer. Es que tú me dijiste tripa verde, porque tú me dijiste barriga amarilla. Y eso pasó hace 20 años. Mira, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ese recuerdo no termina de irse? Porque la falta sigue estando presente. Si yo lo que quiero es ser importante para ti, y tú todos los días me das mensajes de que yo no soy importante para ti, sigue estando la falta. Y entonces me agarro de cualquier cosa para espetártelo en la cara, aunque eso no sea lo más determinante. Y me agarro de algo que sucedió hace 20 años, pero mi verdadera necesidad no te la digo. Entonces, por eso... Bueno, es que muchas veces no se dice porque no se sabe. Porque no se sabe. Claro, y eso, por eso es lo importante de la psicoterapia, ¿no? O de la meditación, o de la reflexión. Por eso es importante de verse para adentro, para reconocerse. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Claro, pero fíjate tú, en el caso de una persona, ¿no? Nos encontramos con personas así todos los días. Tú estás con esa persona y con una persona que siente mucha rabia y dice, no, que yo sé muy bien lo que me falta. Me falta café. Yo sé muy bien lo que me falta. Me falta un mejor sueldo porque es que el sueldo no me alcanza para pagar el mercado. Yo sé lo que me falta porque yo antes desayunaba todos los días y ahora no. Ahora solamente hago dos comidas. Entonces a mí lo que me hace falta es dinero, lo que me hace falta es comida. Entonces, y esa es la rabia, ¿sabes? Hay ahí una trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que la persona, cuando establece su deseo, tiene que poder discriminar entre qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Que son dos cosas completamente distintas. Querer y necesitar. En la necesidad no hay voluntad. Hay un esquema de aprendizaje. Tú tienes que hacer esto y no hay voluntad. En el querer hay voluntad, yo decido disfrutar este momento. Por ejemplo, yo necesito tomarme un café en la mañana, porque si no me duele la cabeza. Hay una necesidad, ahí no hay voluntad. Es distinto, yo quiero tomarme un café contigo en este momento y hablar. Ay, qué rico. Ah, pero vamos al café de Venezuela, pues. Pero fíjate la distancia que hay. ¿Ves? Yo me acuerdo cuando yo fumaba, que íbamos en estos viajes largos a cantar, no sé cuánto, y el autobús se paraba, y nos bajamos todos los fumadores rapidito a fumar, y no disfrutamos el cigarro, nunca lo disfrutamos, pero es que uno pensaba que necesitaba eso. Es distinto de cuando uno se va a fumar ese cigarro, pero no quiero que me moleste, no quiero que me interrumpan, no quiero nada, no quiero ni hablar, quiero regalarme este momento. Y es totalmente distinto. Entonces, mucho de lo que nosotros creemos que nos hace falta es necesidad. Es algo que nos han entrenado a querer, a necesitar. Es algo que forma más bien parte del apego. Y el apego, el aferramiento, ya sabemos que es una de las causas del sufrimiento. Es distinto cuando uno satisface el deseo. ¡Ay! El deseo de querer. Esa es otra cosa. Le voy, ya vamos a ir terminando. Sí, ya. Le voy a poner un ejercicio chiquitico para volver. Ok. Imagínense que ustedes van al médico y el médico le dice, caramba, mire, sus exámenes, usted está muy mal, vi sus placas, tengo que dar una mala noticia. Usted tiene 10 años de vida. Y usted se va pensando, caramba, ¿qué haré en 10 años? Primera tarea o primera parte de la tarea. Piense, ¿qué puede hacer usted en 10 años de vida? El médico lo vuelve a llamar y le dice, mire, no son 10 años de vida, realmente me equivoqué en el pronóstico, es un año nada más. segunda parte de la tarea, piense qué puede hacer usted con su vida en un año de vida. El médico lo vuelve a llamar y le dice, me volví a equivocar en el pronóstico, no tiene un año de vida, tiene una semana de vida. Yo lo primero que voy a buscar es otro médico, porque ese médico es un desastre. Piense qué puede hacer usted en una semana. Y volvemos en la próxima parte. Vamos a ir a la pausa y vamos con un tema, para que lo vayan reflexionando, que es un tema bien arriba. Pero mira, el vaso está medio lleno, está medio vacío. Es solo una cuestión de actitud, nos dice Fito Páez. Cuentas no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero, me podría dar fuego. Es solo una cuestión de actitud. Atreverse a desplazarse en el tiempo. Es solo una cuestión de actitud. Entender lo que está escrito en el viento. Una cuestión de actitud.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Buen día, jefe. Me da un guarapito, por favor. Buenos días, hijo. Claro, ¿cómo lo quiere? ¿Dulce o fuerte? Con letras, por favor. Próximamente, Guarapo Literario, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Mientras algunos leen para dormir, nosotros leemos para despertarnos. ¿Qué te recuerda cuando sonaban estas canciones? Las escucharás los domingos entre 7 y 8 de la noche a través de Por el Mundo de la Música con Lorenzo Olivares por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Treinta y siete minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y estamos aquí conversando con José Garcés y estamos hablando del tema de las emociones. Y bueno, ¿y cómo controlarlas, José, en este, en esta situación que estamos viviendo, que los ánimos están crispados, que tenemos una espada de Damocles llamada Primero de Septiembre, donde hay pretensiones? Lo dijo abiertamente Lilian Tintori, que esta convocatoria a marcha el Primero de Septiembre le recuerda, ella misma lo dijo, la esposa de Leopoldo López, le trae vientos semejantes a la salida. ¡Upa! Sí, o sea, ya lo están anunciando, ya sabemos que hay un sector extremista que está buscando reactivar la salida. ¿Cómo hacer para no caer en la rabia, para controlar nuestras emociones en nuestra cotidianidad y para no caer en lo que quieren montar para el primero de septiembre? Para no caer en la rabia, para controlar las emociones, hay un axioma. Hay una recomendación que ya nos dejaron los maestros. San Agustín decía, siempre lo repito, ama y lo demás se te dará por añadidura. En el ejercicio que dejamos al aire cuando nos íbamos, cuando uno le dice a la persona, imagínate que tienes un diagnóstico de muerte en 10 años, ¿qué harías en 10 años? La mayoría de la gente empieza a decir, bueno, yo viajaría por el mundo, terminaría posgrado, me inscribiría en la universidad, empezaría a escribir el libro, no sé cuánto. Entonces, todos son planes muy a largo plazo y muy intelectuales. Cuando se les dice, tienes un año, ya olvidan el viaje, ya olvidan el libro, olvidan el posgrado. Y le dice, bueno, estaría más con mi familia, aunque sí me gustaría hacer un viajecito para las Islas Caimán, no sé cuánto. Y empieza a ocurrir el efecto, el evento afectivo, pero todavía está presente la cosa intelectual. Pero cuando le dice, tienes una semana, ¿qué harías? Amar. Eso es típico y definitorio de todas las personas a quienes se le hace el ejercicio. Amar a mi familia, amar a mi esposa, amar. Y abrazarlos, sí, y estar con ellos. Amar. Pero resulta que amar es algo que ya tenemos hoy presente. ¿Ves? Ya tenemos presente. Y cuando nosotros desestimamos el amor por un evento como una pelea, porque alguien ha manipulado unas operaciones psicológicas o una carestía, un desabastecimiento, y atenta contra nuestra estabilidad psicológica y nos aleja del amor, entonces ellos están ganando. Cuando nosotros olvidamos el amor, ellos están ganando, las fuerzas oscuras están ganando. Por eso, amar a quien tenemos al lado, a quien hemos elegido para que comparta nuestra vida. Ese es el primero que atacamos cuando nos desestabilizamos. Eso es verdad. Y sin embargo, esa es la primera persona que tenemos que rescatar de las sombras, de la rabia, de la oscuridad y mantenerse aferrado, aferrado al amor. Hay un ejemplo muy, muy ilustrativo que yo siempre pongo con la película del exorcista. El exorcista que ustedes recuerdan, Linda Blair, la carta toda fea, no sé cuánto. Entonces el bicho malo se le metía en el cuerpo a la muchachita y agarraba al cura y si el cura no estaba bien plantado, ¡pum!, lo volaba para el carrizo. Por eso hubo que buscar un viejito que estaba bien, pero que era un tipo bien organizadito, que nada, que no podía desestabilizarlo tan fácilmente, porque el otro con dos o tres mentiritas, tú ya lo volaba. Eso es lo que están haciendo ahorita. Entonces hay que plantarse bien, aferrarse bien al amor, aferrarse con toda la fuerza, con las personas que tenemos al lado y recordar que si ellos logran hacer que en nuestra casa haya peleas, entonces ellos están ganando. Ellos están ganando y nosotros vamos a permitir, porque nosotros, la fuerza del revolucionario es justamente la fuerza del amor. Ya el comandante Chávez se cansó de decirlo, el Che no lo decía a cada momento, ¿verdad? La fuerza que mueve el revolucionario es la fuerza del amor. Porque las revoluciones se hacen por amor. Y dejar de amar a Dios por amar a Dios no es amar a Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a amar a ese Dios que tenemos a nuestro lado, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a la familia, a quien tenemos al lado y no permitir que ellos nos saquen de nuestra armonía. Por eso es importante entonces que podamos controlar esas emociones. ¿Pero cómo? Okay, aferrándonos, bueno, al amor, ¿pero cómo? ¿Qué técnicas podríamos aplicar? Ay, pero mi vida, tú ahorita me estás poniendo una situación difícil. Por eso yo convocaba a los psicólogos. Mira, tenemos un montón de gente ahí que quiere. Te puse el ejemplo. Nosotros allá en la UVCH Luis Padrino empezamos un montón de gente y la gente quiere dos veces por semana. Y entonces mis colegas psicólogos, mis colegas, mis amigos psiquiatras, mi gente que sabe de orientación espiritual, vamos a buscar la conexión con la gente para que pudiéramos ofrecerle esas herramientas. En una hora yo no te puedo ofrecer, no te puedo decir cuántas cosas hay. Imagínate, si tenemos un taller que más o menos dedicamos dos horas y media por sesión y con dos horas y media tocamos un punto apenas. Entonces son muchas cosas. Pero lo que sí es importante es que tenemos esa posibilidad y la podemos usar. Y yo estoy seguro que la gente de Psicólogos por Socialismo, Ovilia Suárez, que están escuchando este programa, tienen montones de propuestas para acercarnos con la comunidad y darle cosas que nosotros sabemos y herramientas a la población. Pero lo que sí es importante es que la población sepa, usted que está escuchando este programa, que usted tiene que saber que esto va a pasar, que esto no va a ser definitorio, que esto no va a ser para siempre. Y va a pasar por una razón sencilla: todo pasa, todo tiene su final, todo es impermanente, nada permanece. Entonces uno se desespera porque cree que todo va a ser para siempre y no es mentira, esto no va a ser para siempre. Ellos tienen un punto de quiebre y ya lo estamos alcanzando. ¿Qué es difícil? Bueno, sí, no va a ser claro. Es duro, doloroso, es duro. ¿Verdad? Entonces, en esa misma dirección, sabiendo que esto va a pasar, nosotros tenemos que aferrarnos con todo, con toda la fuerza a nuestra estabilidad psicológica. Y para aferrarnos, para que nos pueda ayudar a mantener nuestra estabilidad psicológica, el amor. El amor. Entonces no peleemos con la gente que tenemos al lado. Más bien, recordemos aquello, este pequeño tip que dimos al inicio. Rabia y tristeza están relacionados. Cuando alguien me da rabia, cuando yo peleo con alguien que está a mi lado, mi familia, mi esposa, identificar qué es lo que me falta y pedírselo. Porque si yo le formo un lío, lo que voy a hacer es alejarla. Pero si yo se lo pido desde mi corazón y hago una entrega de corazón a corazón, entonces sí voy a estar más cerca del amor. Yo he escrito un tema, porque ya nos estamos acercando al final, que creo que ilustra esto. Además, quiero adelantarte, estamos armando un concierto, Centauro y yo, un concierto que se va a llamar Concierto para las Diosas. Es en homenaje a la mujer. Y nosotros vamos a entender que las mujeres son diosas. Y las que vayan al concierto sabrán por qué son diosas. Un poco lo que conversamos la última vez. Sí, pero ¿para cuándo? Todavía no tenemos fecha. Estamos armando la cosa. Yo quiero entonces despedirme con esta canción que habla del encuentro entre dos seres. Ahorita nuestros encuentros están más bien interrumpidos por un celular, por un, qué sé yo, mensaje. Y si hablamos con alguien que nos importa mucho, entonces esta persona está abstraída contestando mensajes. Es terrible. ¿Sabes qué hago yo cuando almuerzo? Dejo encerrado el teléfono en la oficina con llave. Uh-huh. Lo llevo a la mesa. Y me olvido de que el teléfono existe. Claro. Para hacer esto que está acá. No tiene nombre todavía. Te hablé, tú se lo pones. Quédate un rato, dame tus manos, mírame solo a mí. Mira este espacio y este momento como un tesoro aquí. Quédate un rato, no digas nada. Y ayúdame a encontrar este milagro de tu presencia y simplemente estar. El milagro no es ver a los ángeles, el milagro es verte. El mejor regalo de alguien que ama es su presencia. En un mundo que nos roba el tiempo, lo más revolucionario es robarle tiempo al mundo para dártelo a ti. Cierra los ojos, olvida todo, solo escucha mi voz. Y en un minuto, redescubrirte en tu respiración. Cierra los ojos, que lo que pase seguro va a ser bueno. Y así quedarnos acurrucados como esperando un trueno. Es el encuentro de dos personas. Eso es un tesoro, eso es lo que tenemos que rescatar. Eso es lo que no podemos permitir que nos roben. El poder de nosotros. El poder de nosotros. Cuando estamos en nosotros, porque ¿qué es lo que? Eso era algo que planteabas, ¿no? Sobre todo por los tiempos del paro petrolero. Que la soledad trae miedo, tristeza, incertidumbre, esa sensación, sí, señor, de soledad. Cuando sentimos que pertenecemos a un colectivo, que pertenecemos a un grupo, que pertenecemos a alguien, que estamos con alguien, que estamos latiendo y vibrando con alguien. El vínculo. El vínculo. Entonces así, ahí nos hacemos poderosos. Sí, sí, señor. Y no podemos perder eso. El poder del lado oscuro es hacernos creer que estamos solos. Es que fíjate que ayer leía, ¿no? Leía un chat que me había mandado un amigo, una profesora de la universidad. Y me decía, ay, mi niña, que yo escucho tu programa, de verdad, todas las mañanas te siento como una compañera de luchas, ¿no? Me dice, porque me ayuda a superar esta sensación de soledad galopante. Sí. Y esa sensación de soledad galopante, y es una confesión que, bueno, tú lo sabes, Garcés, y una confesión que les hago, yo la sentí mucho durante la salida. Uh-huh. Es decir, bueno, está todo el mundo en contra, aquí todo el mundo se está matando, no entienden, están manipulando, están falseados, y estamos solos. Y no, y hay que tenerlo claro, no estamos solos. Y una de las cosas que en lo personal a mí me gratifica de hacer la ventana es que somos una comunidad. Sí. Aquí nos llamamos, nos apoyamos, nos regañamos, nos abrazamos y nos queremos mucho, porque debemos de verdad estar unidos y querernos mucho. Y entendernos y querernos y abrazarnos, así sea con el alma, abrazarnos. La dominación está asignada por el aislamiento y la soledad. Y esto es algo que este proceso revolucionario lanzó al traste y ya casi es motivo, casi está llevando polvo, porque los que estamos en camino de la liberación estamos en el camino del vínculo. Fíjate, por ejemplo, antes que había edificios que estaban construidos para que la gente no se viera nunca. No se viera nunca. Y hay gente que vive en los edificios que jamás se ha visto. Y tiene 20 años viviendo en el mismo edificio. Eso es la dominación. Ahora, el hecho colectivo, cuando tú sacas a tu vecino y le dices, mira, vamos a armar un consejo comunal, vamos a armar un club, vamos a armar una OVC, qué sé yo, tienes que relacionarte con el otro, tienes que vincularte con el otro. Eso es un nivel de vínculo, eso es un nivel de amor. Pero si tú puedes sacar ese corazón y puedes ofrecérselo a la persona que tienes al lado, que vives con ella, que duermes con ella, eso es amor. Como dice Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Así es. Así es. Bueno, de verdad que ha sido un placer estar contigo, José Garcés. Espero que el programa les haya sido útil. ¿Cómo controlar las emociones? Amando. ¿Y cómo amar? Buscando en el fondo del corazón qué fue lo que en un principio nos unió con esa persona. O las cosas que tenemos en común con esa persona. Las sonrisas, los recuerdos, la crianza, padres en común, una vida en común como pareja, un vínculo. Siempre tenemos un vínculo. Ah, bueno, que estamos en la calle y una tercera persona con quien no tengo ningún tipo de vínculo me sale con algo que me puede poner de mal humor o me puede hacer reaccionar con de alguna forma, bueno, de alguna forma negativa. De verdad, señores, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es... respiración consciente, que no hay nada más placentero que la respiración consciente. Respiración consciente, inspirar y expirar profundamente y las cosas se irán pasando, ¿no? Que esos son, bueno, técnicas de... Todo pasa, técnicas de meditación, técnicas de relajación. Procuren desconectarse, de verdad, lo he dicho varias veces y hay una usuaria que me dijo que sí que lo está haciendo. Tratar de desconectarnos de la locura, muchas veces, de los medios de comunicación. Vamos a poner musiquita, vamos a leer, vamos a desconectarnos un poquito de la cotidianidad. Vamos a compartir esas desconexiones con la familia. Un buen disco, por ejemplo. Agarra, claro. Pones un buen disco y lo comentas con la familia. O, bueno, vamos a leer en colectivo. Vamos a leer todos juntos Harry Potter. Y vamos a comentar a Harry Potter. Por ejemplo. E irnos desconectando con actividades que nos relajan y nos unen con nuestros seres queridos o nos hace reencontrarnos, ¿no?, con esa tranquilidad, ese ser interior. Porque fíjate que lo que tú decías, nosotros si salimos a la calle y recibimos un desplante, una agresión de alguien externo, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos esa agresión para casa, entonces peleamos con la mujer. ¡No! Lo que hay que hacer es lo contrario. Lo que hay que hacer es, si recibimos una agresión de la calle o de los medios de comunicación, aferrarse al amor. No permitir que eso... entre a nuestra alma, no permitir, ama y lo demás se te dará por añadidura. Y darle la vuelta y buscarle el lado amable a todo. O sea, porque, bueno, como yo les contaba el evento de esta mañana, que resulta que tengo una vecina que tiene de mascota a una paloma que se metió en mi casa y me hizo tremendo alboroto con los dos perros. Y al final dije, oye, qué gracioso que alguien tenga de mascota una paloma, que la paloma salga de paseo y que se haya desorientado y se haya metido en mi casa. Y decirle, esto nada más pasa en Caracas. Qué lindo vivir en una ciudad donde hay una eterna primavera, donde una paloma puede amanecer en tu casa. Una paloma blanca como la de La Paz, para darte los buenos días, ¿no? Así es. Pienso que en ciudades tan industrializadas como Tokio, eso es difícil. En un sitio como Nueva York, eso es difícil. Y nosotros tenemos eso, ¿no? Tenemos la oportunidad de vivir este tipo de cosas y al final son anécdotas que uno cuenta muerto de la risa a pesar de, insisto, las angustias que tuve que pedirle. De verdad que la conserje yo la adoro, porque le pido auxilio a cada rato. Nelly es una santa. Pero bueno, ya, mira, ya llegó el momento. Muchachos, ya. Ojo, que aquí están conversando. Ya llegó el momento de despedirnos. Y de verdad, gracias José Garcés y gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero cultural día y después Radar 96 con la mejor de las músicas. Y nos despedimos en los controles, Kedwin Queco Hernández. Y me despido de esta servidora, Enza García. A propósito de la que estábamos hablando, pues nos vamos de lujo. Nada más y nada menos que The Royal Philharmonic Orchestra con esta versión que hacen del tema de los Beatles, All You Need Is Love. ¿No está? ¡Ay, Dios mío! ¿Ves? No importa, si quieres la cantamos. ¿Qué es lo que están cargando? ¡Ay! O sea que tenemos que seguir hablando. Ah, no, pero me parece que algo se cortó. Oye, definitivamente qué día tan caótico. Vamos a hacer una cosa. Vamos, tócate un temito para despedirnos, pues. A guitarra. Vamos, Garcés. Yo no. Tú sabes que se me... All You Need Is Love. Vamos, uno bonito. Del poder del nosotros. Repito, vamos. Un temito para despedirnos. No, tú sabes que una de las cosas que yo te... Quería decir, no me pongan a cantar más porque no me traes las letras, sino nada más la única letra que voy a cantar, que la tengo aquí en el bolsillo. ¿Y no recuerdas las letras? Yo toco con letras, mi vida. No puede ser. Yo toco con letras. ¿Qué cosa? Te lo iba a decir y mira, justamente, mira, date ahí. Bueno, vale. La verdad es que yo ya había pensado, no importa, les canto yo, pero bueno. Ahora con el cuento de les canto yo, no me acuerdo, no sé qué cantarles. Son las 11:57 minutos, pero están las condiciones dadas por lo menos para ir a la pausa con identificaciones o cosas así. Ok, bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, mira lo que podemos. Ahí viene. Ahora sí, All You Need Is Love. Rescató, mira. Ok, All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. Oh,